Radio Alcántara.cl da comienzo a sus transmisiones oficiales para el día de hoy. Radio Alcántara.cl es una radio educativa y alternativa a tu servicio. Estamos en Radio Alcántara.cl, la radio escolar del Colegio Alcántara de los Santos de Peñalolén. Les habla Daniel Iturriaga, periodista del colegio. Y en esta ocasión tenemos una transmisión especial, pues tenemos una muy buena noticia. Nuestro colegio obtuvo por segunda vez en su historia un puntaje nacional en la prueba de selección universitaria. Esta vez, gracias al alumno Sebastián Pairoa, quien en esta ocasión nos acompaña, y a quien le haremos algunas entrevistas para intentar saber las claves de este logro y, bueno, que nos cuente un poco de su experiencia. Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Tú eras de qué curso, Sebastián? ¿Del cuarto? Cuarto C. Cuarto C, bien. Primero que nada, que te puedo preguntar, ¿cómo recibiste la noticia del puntaje nacional? Mira, yo estaba, igual que muchos, paseando por las páginas de internet que iban a dar los resultados, pues ahí que a veces se filtran antes. Entonces, bueno, no encontré ninguna que tuviera los resultados de antemano, pero hay una página de universidad, el portal de los estudiantes, donde decía revisa el listado de puntajes nacionales, y como idea loca nomás me metí y empecé a buscar, empecé a leer la lista. Eran hartos los puntajes nacionales y, bueno, no me lo esperaba. Ya iba revisando la página 14 cuando de repente encontré mi nombre. ¿Y qué pasó contigo en ese momento? Quedé helado, no me lo esperaba. No, ¿estaba solo en ese momento? Estaba solo en la casa, no reaccioné a nada. Lo leí, lo volví a leer, lo leí una vez más. Intentando convencerme. Después me molestó que estuvieran todos mis datos personales publicados en la web. Estaba hasta mi RUT, mi dirección, mi número de teléfono, todo. Así que, bueno, eso me sirvió para convencerme de que sí era yo. Y eso, pasaron 5 minutos que estuve helado, pesqué el celular y empecé a llamar. Llamé a mi mamá primero, después a mi polola, y así sucesivamente. ¿Cuál era la reacción de todos ellos en ese momento cuando les contaste de la noticia? O sea, al principio nadie me creía, era increíble, o sea, es como ganarse el otro. No te lo crees mucho ni te lo crees tú mismo, pero todos se alegraron harto y bien. ¿Tú te esperabas lograr esos 850 puntos que tuviste en la prueba? Mira, la verdad es que estaba súper dudoso. Un par de días antes de que entregaran los resultados, yo me traté de autoconvencer de que me había ido bien, pero no estaba muy seguro. Pero sí, por una parte me lo esperaba, por otra parte no. O sea, es como la ilusión que uno tiene cuando se compra un Kino y espera y ganártelo. Es algo así. ¿Tú sabías que era el segundo puntaje nacional en el colegio? Sí, el año pasado. ¿Conociste el caso de la Carla Montero? Claro, el año pasado. También estuve pendiente, leí todo lo que pude leer. De hecho, antes de que la Carla fuera puntaje nacional, me acuerdo que fuimos a una de estas olimpiadas de matemáticas o olimpiadas de ciencia, no me acuerdo, y ella dijo que también entre las cosas necesarias para ser puntaje nacional estaba ir al preuniversitario, donde te dan un apoyo bien grande. ¿Cuánto tuviese un factor determinante? Sí, de todas maneras. ¿A ti te sirvió harto? Claro. O sea, más que nada te ayudan a repasar todo lo que el colegio te entregue y te refuerza mucho y te da un enfoque distinto a la materia que te sirve harto. ¿En qué medida crees tú que aportó el colegio, en todo caso, para el logro de este puntaje nacional? El colegio, de todas maneras, me ha dado todas las bases. O sea, yo estoy aquí desde tercero básico y todas las bases que tengo las aprendí acá. Lo que es reforzar la materia, eso me lo da el preuniversitario. Pero las bases se obtienen acá. ¿Y cómo se hace para lograr un puntaje nacional en una asignatura que quizás para algunos es un poco complicado? Las matemáticas no siempre son algo que a todo el mundo le fascina. A ver. Ciertamente va a ser distinto. Claro, o sea, de partida yo creo que para tener un puntaje nacional en matemáticas lo esencial es no basarse en la memoria. No, sino buscar de manera intuitiva cómo resolver los ejercicios, y de repente incluso lo que me pasó en la prueba de matemática es ya ir más allá del ejercicio, sino que buscar por qué te están preguntando eso. ¿ya? Porque hay ejercicios que no son fáciles de resolver, que básicamente no se pueden resolver, y lo que tú tienes que preguntar es para qué ellos quieren que respondas eso, y así puedes responder el ejercicio. ¿Qué crees que pasa contigo? ¿Tú tienes un talento natural o quizá lo tuyo es producto más de un esfuerzo personal? Mira, yo creo que va por las dos cosas. O sea, yo siempre me ha gustado las matemáticas y resolverla a mi pinta, no como te enseñan a resolverlo, sino que siempre buscar un medio alternativo o adaptar lo que te entrego. Y bueno, se requiere harto esfuerzo, o sea, estudiar todo el año, varios años, no solo uno, y ponerse las pilas. ¿De qué manera tú estudiabas? Ejercitando. ¿Cómo te preparaste concretamente para la prueba? Hay que ejercitar harto, ejercitar mucho. Yo, bueno, hice tantos ensayos que perdí la cuenta, de todas maneras. O sea, yo esperaba que en la PSU encontrar ejercicios parecidos a los de los ensayos, la verdad es que no fue tan así. Pero sirve mucho. Estamos en una transmisión especial para Radio Alcántara.cl. Estamos con Sebastián Pairoa, que acaba de rendir la prueba de selección universitaria, en la cual obtuvo 850 puntos en matemáticas. Por eso lo tenemos acá en nuestro estudio, para conocer más acerca de esta experiencia. Sebastián, quisiera saber cuánto influyó tu familia en el desarrollo académico, en esto que finalmente se tradujo en un logro como el que recién obtuviste. La familia influye mucho, sobre todo porque, bueno, en mi casa no me presionaron nada. Me dijeron todo el año que si me iba mal no me tenía que frustrar, que es muy poco probable sacar un puntaje nacional, y eso está clarísimo. Es poco probable, no por una cuestión de que uno no vaya a saber, sino que es una cuestión ya de suerte. Porque te puede tocar la pregunta que te va a complicar o no. Ya es una cuestión, es complicado, ¿no? Pero mi familia siempre me apoyó, no presionándome, más que nada, diciéndome que no importa el puntaje que sacara, que igual siga a hacer siempre el esfuerzo. O sea, que básicamente no presionándome, eso. ¿Tú tienes cuántos años? 18. 18. ¿Y cómo espera un joven de 18 años lograr algo así? Y quizá, no sé, me imagino que tú, como ya nos has dicho, ha hecho un gran esfuerzo estudiando, también hay mucho de talento, pero también tú tienes alguna vida juvenil en la cual tú tienes amigos seguramente. ¿Y de qué manera un joven puede compatibilizar ambas cosas? Se puede, o sea, yo no... Igual es cierto, uno deja un poco de lado su vida social por este tipo de cosas, pero se puede. Yo no he dejado de hacer mi hobby, y de hecho he estado este año yendo a los campamentos del colegio. Hay tiempo, pero sí se requiere igual sacrificar un poco la vida social. Dejar un poco de lado de repente el carrete por estudiar, por hacer algún ensayo. Pero no es tan terrible. Hablando de tu futuro, Sebastián, ¿qué es lo que aquí postulaste? ¿Qué quieres estudiar y dónde? Postulé a una sola universidad, a una sola carrera, a la ¿Sí? Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. ¿Para estudiar? Ingeniería en plan común. Bien. ¿Esa es tu vocación? ¿Siempre has querido estudiar eso? Siempre ingeniería, y ahora últimamente me he dado cuenta que, bueno, a mi criterio la Chile de todas maneras es la mejor universidad, por la diversidad, más que nada, cosas que en otras universidades no se ven, y la calidad es indiscutible. Entonces, Sebastián, vamos redondeando un poco, y quisiera saber entonces si tú me pudieras dar una o dos claves del éxito. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cuál es la clave para que a un joven le vaya bien en la PSU, pensando en que el próximo año viene otra generación de muchachos que también van a intentar hacer algo destacado? En dos palabras, práctica y esfuerzo. Práctica y esfuerzo. Es decir, mucho ejercicio. Mucho ejercicio. Esfuerzo también traducido en disciplina. Disciplina, estudio, siempre poner atención en clase. Es súper importante. Y dentro de lo posible, buscar medios alternativos al colegio. Y no solamente hablo de preuniversitarios, sino que también cualquier duda, buscar en la web. Existen foros de PSU creados por mismos estudiantes, donde se discuten de antemano ciertos problemas posibles, ciertas soluciones, muchas cosas que te van a servir. No solo quedarse con lo que te deja el colegio, y ni siquiera también con lo de preuniversitario, sino que siempre buscar algo más y prepararse, ¿cierto? Quisiera, Sebastián, dejarle algún saludo, algún mensaje a los muchachos que vienen a uno de acá o a los profesores. En general, a todas las personas del colegio que me han apoyado, muchas gracias. A los profesores, yo de tercero año estoy aquí, todos los profesores que me tuvieron como alumno me conocen, saben quién soy, a ellos muchas gracias. Y a todos los alumnos que vienen de aquí en adelante, mucha suerte, que se preparen bien. Y hay muchos que los veo que no están ni ahí, pero cuando uno se pone las pilas se puede. De hecho, yo en octavo básico tampoco estaba ni ahí. Y de hecho, tenía promedio 5,3 en octavo básico. Nunca me puse las pilas. Después, en primero medio ya me fui poniendo las pilas. Y en tercero medio, ahí con todo. De ahí para adelante, no parar, no rendirse. Y seguir esforzándose siempre, no hay que rendirse, es importante. Bien, Sebastián, reiterado entonces en nombre del colegio las felicitaciones para ti y te deseamos toda la suerte en la postulación de Ingeniería de la Chile y bueno, que de ahí en adelante sigas demostrando que eres un buen estudiante de la universidad. Y te muy bien. Muchas gracias. Esta fue una transmisión especial para radioalcántara.cl con Sebastián Pairoa, puntaje nacional de la PSU 2007.